O sea, es mucho sacrificio a veces juntarnos y venir, porque nosotros todos dejamos un montón de cosas. Todos elegimos estar en este lugar porque nos parece que es muy nutricio para todas y también nos parece que es de la manera que nos podemos fortalecer. Esto que decía María, esto de aprender del otro, de que si bien somos diferentes culturas, como usted lo decía, todos estamos unidos en un mismo Kimun Rakisuan, decimos nosotros, en un mismo pensamiento. Entonces, ese es el objetivo. ¿Cómo pensamos nosotros desde cada uno, desde su diversidad, cómo conformamos los trabajos y los puntos en comunes? Seguramente entre pueblos siempre vamos a tener diferencias. Somos parte de esta sociedad, somos el producto de esta sociedad y de estos más de 500 y pico de años que hemos sido negados, maltratados, ninguneados por una sociedad y un estado hablo de todos los estados de Latinoamérica, porque nuestro movimiento también está en Latinoamérica. Nosotros también, el año pasado se hizo el segundo congreso internacional de la Via Yala. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar en los puntos que estamos de acuerdo? Sabemos que en otros no vamos a estar de acuerdo, pero en algunos sí, y en unos cuantos sí. Entonces, fortalecernos desde ese lugar, porque estamos bastante desunidos los pueblos, pero porque somos producto de un Estado, de un sistema perverso que ha generado que nosotros seamos lo que somos. Y seguimos con el tema de mujeres indígenas, pero esta vez nos trasladamos hasta México, porque nuestra compañera Nadia Castañeda de Radio Guayacocotla nos presenta los testimonios de mujeres indígenas náhuatl que se organizan para dirigir su comunidad desde una perspectiva de colaboración. Adelante, Nadia. Latido indígena casi cerrando este año 2017. Les platico de rapidito que hace unos días visitamos la comunidad de Doroteo Arango, una comunidad náhuatl del municipio de Benito Juárez. Esta comunidad pertenece a una organización, la organización de FEDOMES, el Frente Democrático Oriental de México, Emiliano Zapata, que a su vez pertenece a una organización más amplia que es el FNLS, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Dentro de las comunidades de estas organizaciones hay mujeres que ocupan el cargo de delegadas. Para Latido Indígena, el testimonio de dos de estas compañeras. Mujeres que se valoran, caminan a la congruencia, apreciando a los hombres que marcan la diferencia. Mujeres que se levantan. Soy Beatriz Adriana José Hernández, soy de Cuescontitla y tengo el cargo de delegada. ¿Hace cuánto tiempo tienes este cargo, Beatriz? En enero de este año. Ajá. Y ahora este enero vamos a empezar otro año y son 2 años que pasamos. Ya. ¿Cómo se hace la elección de una delegada? Pues es el pueblo ellos son los que eligen a quién van a poner. ¿Cuántas delegadas o cuántas mujeres tienen un cargo dentro de tu comunidad? Allá nada más somos 2 delegadas y 1 delegado. ¿Y cuál es el trabajo de una delegada? Pues así como una salida, nosotras nos encargamos de que pues hay gente que sale y deja a su familia y ponemos a las demás compañeras que les den de comer a sus hijos, a sus animales. Y así, y faenas, y reuniones, nosotras ordenamos, es el trabajo que hacemos nosotras. Ya, oye, ¿es la primera vez que tú tienes un cargo dentro de tu comunidad? Sí. ¿Sí? ¿Y sí. Cómo te has sentido? ¿Qué te ha parecido? Bueno, pues, como yo recién llegué allá, apenas llevo 5 años y yo nunca me había tocado ni un cargo y apenas es la primera vez que me dan este cargo. Y sí, a la primera vez decía que no, porque pues no lo conozco, no sé cómo le hace. Y ya, pues, así como venía pensando cómo le voy a hacer, y ya, pues ahora ya vamos a terminar este año y ya, pues no está nada complicado. Sí, porque nosotros también nos hacemos cargo de la cooperativa y las cuentas, las compras. Beatriz, una pregunta, tú te has, yo no sé si en tu comunidad a lo mejor haya situación también de violencia quizás contra las mujeres. Si es así, ¿el hecho de que haya autoridades mujeres ayuda para que eso ya no pase o suceda menos? Pues el tiempo que yo llevo, pues no. Allá cuenta igual el hombre y la mujer, no hay discriminación en contra de la mujer y los dos valen por igual, el mismo trabajo y es igual. Marta, ¿tú sientes que a lo mejor te ha ayudado a ti como mujer para tu seguridad, para aventarte más, para a lo mejor no dejarte tanto? ¿Te ha ayudado en otro sentido el cargo de delegada a ti como mujer? Y a mí me sirvió mucho de que me pusieron, pues yo siento que sí me ayuda y mi gente, las señoras, pues le digo. No hay que agüitarnos, pues tenemos que estar bien aquí, tenemos que organizarnos, tenemos que hacer las cosas bien, no tenemos que estar con problemas. Así vamos a apoyarnos entre nosotras y hacerlo el trabajo. Uh-huh. Eso es lo que yo siento, que sí está bien. Con las mujeres creando conciencia, todos vamos a ganar. Un mundo nuevo ya sin violencia, juntos vamos a gozar. Saludos fríos desde Radio Guayacocotla, la voz campesina, en donde nos estamos helando, pero muy contentos y contentas de seguir participando en Latido Indígena. Reportó Nadia Castañeda. Es para motivar, para incidir, para tener más fuerza. Todas las voces. Todos los pueblos. Todos los pueblos unidos por nuestros derechos ancestrales. América Indígena en Red Alert. Mil voces en un solo latido. Y ahora nos trasladamos hasta la mitad del mundo, porque en Ecuador, indígenas de la Amazonía realizan una caminata por 15 días para solicitar al gobierno un diálogo con resultados. Tras la reunión con el presidente Lenín Moreno, lograron varios acuerdos. Nuestra compañera Daisy Mazapanta, de la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos de Ecuador, CORAPE, nos informa. Luego de 15 días de caminata, los pueblos y nacionalidades llegaron a Quito para exigir resultados en los procesos de diálogo. A las 15 horas del lunes 11 de diciembre, una delegación de la CONAIE fue recibida por el presidente Lenín Moreno y durante 3 horas llegaron a varios acuerdos. Uno de los puntos que resaltó el presidente de la CONFENAIE, Marlon Vargas, y quien lideró esta marcha, fue la suspensión de nuevas concesiones mineras. Nosotros hemos sido afectados en la región amazónica, centro sur, caso Tundaimi y Nanquins, donde las comunidades son desplazadas. Nosotros hemos sido claritos en ese tema. Y ha dicho el presidente, no más concesiones petroleras y mineras. Yo creo que es un logro importante, pero hay que seguir trabajando. Hay que estar vigilante y en resistencia. Otro aspecto fue la restitución de la educación bilingüe. El presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, explicó qué representa este acuerdo. Hay un plazo de 60 días contadas. A partir de este momento, nuestros técnicos de la CONAIE igual se sentarán para trabajar y construir un proyecto, ¿no es cierto?, un proyecto de educación intercultural bilingüe. Y el presidente ha dicho que tiene que devolver y tiene que devolverse a las comunidades porque no es posible que hablemos de educación intercultural bilingüe mientras las bases, las comunidades no hacen la verdadera educación intercultural bilingüe. Otro logro fue la Hacienda Tezulay. Una comisión realizará un análisis jurídico en 2 meses para que las comunidades de Pastaza sean las propietarias. Sin embargo, el titular de la Ecua Runari, Yacu Pérez, cree que no hay que celebrar antes de tiempo. Pero esa hacienda va a dejar de ser Hacienda Tezulay. Va a convertirse en la ciudad, más que ciudad, en la comunidad intercultural. Pero no vamos todavía a cantar victoria. Cuando se firme el decreto, cuando estén con papeles, ahí sí decir hemos ganado. El presidente Lenín Moreno se comprometió que habrá soluciones para el movimiento indígena y pidió apoyar en la consulta popular. Todos los programas de gobierno, y así lo hemos analizado y lo hemos conversado, tendrán como prioridad, los pueblos indígenas. El Casa para Todos, Mis Mejores Años, el Cuidado a los Niños, todo tendrá un destino preferencial en nuestros pueblos ancestrales. Yo les agradezco muchísimo por el apoyo a esta consulta popular, que es una consulta del pueblo, y decirle, no se olviden, 7 veces sí al pueblo ecuatoriano. Tanto la CONAIE y la ECUA RUNARI anunciaron que este día martes 12 de diciembre, último día de inscripciones, realizarán el trámite para participar en la campaña A Favor de Sí en la consulta popular. Y ahora vamos hasta Colombia, porque desde el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, se convocó a mayoras y mayores de los diferentes territorios los días 12 y 13 de diciembre en las instalaciones de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural del CRIC, con el propósito de dar continuidad a los procesos políticos organizativos del movimiento indígena del Cauca. El mayor José Fidel Secue Tombe nos hace un balance de este encuentro de mayoras y mayores del pueblo indígena del Cauca. Esta información llega gracias a nuestros compañeros y compañeras del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Generalmente me parece muy importante que estos eventos se programen así de esa manera, porque pues hace mucho rato se inicia todo un proceso de lucha referente a las necesidades que como pueblos, como comunidades tenemos a nivel general del departamento del Cauca y del país. Hay un proceso recorrido bastante largo, con muchas dificultades, con muchos problemas, pero que eso se ha venido superando paulatinamente, y que en ese recorrido que se va llevando a cabo van quedando tareas en las cuales hay compromiso entre el Estado y las comunidades indígenas y el pueblo explotado en general. En ese sentido, el inicio de liberación o recuperación de la tierra ha dejado toda una serie de víctimas, como son los compañeros que han dado sus vidas por hacer a que este proceso continúe. Entre ellos tenemos al compañero Gustavo Mejía, Pedro León Rodríguez, al padre Álvaro Ulcuea, Abelino Ul y muchos otros que en este momento no recuerdo, no alcanzo a mencionar porque prácticamente estamos hablando así muy a la ligera. Entonces, el encuentro, los temas que aquí se están tratando es como tratar de recordar todos esos pasos dados por nuestros mayores, todas esas ganancias que hemos venido teniendo. Ha tocado pues ponerle el pecho, como se dice, ser muy firmes en lo que estamos como movimiento indígena que hacemos parte del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. En ese sentido, en la medida en que se fueron liberando las tierras, se fueron recuperando las tierras, también fueron surgiendo una serie de programas, como el programa de salud, el programa de educación, producción, y en fin, una serie de programas que ahí están. Pero que este sueño, estos ideales planteados por los mayores, deben de continuar, deben de entender muy bien qué es lo que el Estado colombiano, el gobierno, plantea con sus programas, y qué es lo que nosotros, como personas que hemos venido liberando estos procesos, siguiendo estas dinámicas de lucha, planteamos. El programa de educación tiene unos fines muy claros, el programa de salud igual, y así sucesivamente cada uno de los programas que han ido surgiendo tienen unos fines muy claros trazados referente a lo que es cómo continuar con nuestro plan de vida que nuestros mayores siempre han tenido milenariamente, y que en este momento eso es lo que tenemos que recordar y seguir proyectando, ¿no? De acuerdo a cómo se van presentando las necesidades en la nueva generación que va surgiendo. Y en ese sentido, las conclusiones del 15º congreso que se llevó a cabo prácticamente está retomando todos esos ideales planteados por los mayores. Estuvimos revisando muy, muy concienzuda, muy ubicado referente a lo que debe de ser la continuidad de todo ese trabajo trazado por los mayores. En ese sentido, hay la urgencia de hacer una revisión detenida de los logros, como son las tierras liberadas, cómo se está trabajando, cómo se está produciendo y cómo ir organizando una comercialización directamente para los diferentes pueblos indígenas integrados, y también cómo ir entrando ya en ese espacio de transformación y comercialización de los productos, ¿no? Así, de esa manera debemos de seguir mirando qué es lo que hay, qué es lo que la tierra produce y cómo ir mejorando el comercio y la producción. Y en ese sentido, también se decía que era muy urgente hacer un plan de capacitación, retomando toda esa capacitación que los mayores iniciaron a capacitar al personal en las diferentes zonas, en cada una de las comunidades. Eso lo hemos venido como dejando de lado. En este momento, con todas las urgencias, con todas las exigencias, exigencias que han venido saliendo de las marchas, los congresos, las asambleas, urge organizar un plan de capacitación para las comunidades donde aparezcan integrados pues profesores, líderes, niños, mujeres, en fin, todos los programas que hay para que conozcan esa dinámica de trabajo que los mayores trazaron, porque por desconocimiento pues tal vez nos vamos como desviando el trabajo del camino que los mayores trazaron. Entonces ese plan de capacitación es muy urgente. Ir ubicando a la nueva generación, a todo este personal profesional, este personal técnico que está saliendo, entonces así de esa manera irlos ocupando para que no se vayan a desplazar hacia otros sitios y a regalar trabajos a los mismos burócratas que hay a nivel del país. Entonces todo depende como nosotros mismos nos vayamos organizando, reuniendo y planteándolo, así como se hizo en estos dos días aquí con el grupo de mayores que hay a nivel del Consejo Regional Indígena del Cauca. El mensaje es seguir la unidad que los mayores demostraron para poder lograr lo que hasta hoy tenemos. Esa unidad no se puede dejar de lado. Buscando lo mejor para todos, no para unos cuantos. Queremos hacer una sola fuerza, queremos sentirnos de verdad hermanos y queremos trabajar en unidad. América Indígena en Red Aler. Mil voces en un solo latido. Es para motivar, para incidir, para tener más fuerza. Todas las voces. Todos los pueblos. Todos los pueblos unidos por nuestros derechos ancestrales. En Guatemala, los pueblos mayas recuerdan por este tiempo el inicio de la nueva era del calendario maya. Como ustedes recordarán, para el 21 de diciembre del año 2012, muchos decían que para los mayas era el fin del mundo. Sin embargo, lo que celebraban era el inicio de una nueva era del calendario maya. Este año, con el propósito de no olvidar el inicio de una nueva era del calendario maya, en el Parque Nacional Tikal, entre 60 representantes de pueblos indígenas, fue electa la doncella nacional del Oxalahubactún, nuestro compañero Ronnie Back, desde Flores Petén, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, nos trae el informe. Con el propósito de no olvidar el inicio de una nueva era del calendario maya, este viernes en el Parque Nacional Tikal, entre 60 representantes de los pueblos indígenas, será electa la nueva doncella nacional del Oxalahubactún. La ciudad de las voces será engalanada desde las 9 de la mañana de este viernes al realizar por tercer año consecutivo la elección de la representación femenina de la nueva era, que para algunos era el fin del mundo, mientras para la cultura maya ha sido todo un ciclo de nuevas oportunidades. Ventura Matzer es líder espiritual de Panabaj, San Juan, Comalapa, Chimaltenango, y es parte también de la fraternidad maya Oxalahubactún. Nos detalla respecto a esta magna actividad a realizarse en el Parque Nacional Tikal. Un saludo fraterno en nombre del grupo cultural Fraternidad Maya Oxalahubactún. Mi nombre es Ventura Matze Rajal, originario de Chichot, San Juan, Comalapa, Chimaltenango. Quiero extender una cordial invitación al pueblo de Xibuleu, Guatemala, a ser partícipes en un encuentro más en la gran ciudad maya de nuestros ancestros. Elección y coronación de doncella nacional de los Oxalahubactún en la ciudad energética ancestral Tikal, en el departamento de El Petén. El día viernes 15 de diciembre, donde el templo ceremonial El Gran Jaguar será testigo de un acontecer más, en el cual tendremos la participación de embajadoras mayas de los cuatro puntos cardinales de Guatemala. Informó Ronnie Back, desde Flores Petén. Y ahora volvemos hasta México. porque organizaciones sociales denunciaron la inacción de las autoridades de Chiapas y del gobierno federal para atender adecuadamente la urgencia humanitaria de más de 5.000 indígenas tzotziles en el desplazamiento forzado en los municipios de Chalchihuitán y Chenaló, en Chiapas. Nos informan nuestros compañeros y compañeras de la red Boca de Pole. En Chalchihuitán, Chiapas, niñas y niños tienen miedo que los maten, sueñan que les disparan, duermen intranquilos. En conferencia de prensa del 13 de diciembre, la Misión de Observación y Documentación de Derechos Humanos denunció la inanición de las autoridades de Chiapas y del gobierno federal para atender adecuadamente la urgencia humanitaria de más de 5.000 indígenas tzotziles en desplazamiento forzado en los municipios de Chalchihuitán y Chenaló, Chiapas. Pablo Bando, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, describe la situación de crisis humanitaria observada. A pesar de lo difundido por el gobierno de Manuel Velasco Cuello, de estar resolviendo esta problemática, evidenciamos una crisis humanitaria. Personas enfermas debido a la situación de desplazamiento, la falta de medicamentos y de una atención médica urgente y adecuada, así como condiciones de salubridad en general que no solamente vulneran el derecho a una vida digna, sino que incluso ponen en riesgo la vida de las personas desplazadas. No solo por el temor de ser asesinadas por los grupos armados, sino también por la ineficacia de las autoridades de Chiapas para atender la situación de acuerdo a los lineamientos de los principios rectores del desplazamiento forzado de la Organización de las Naciones Unidas y la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas. Observamos que niñas y niños y adolescentes están viviendo en condiciones inhumanas. Niñas y niños tienen miedo de que los maten, sueñan que les disparan, duermen intranquilos, están tristes. Su entorno ha cambiado de manera abrupta. Tienen dolor de estómago y cabeza por la ansiedad y estrés que provoca el desplazamiento. Las mujeres entrevistadas por la misión de observación compartieron sentirse con temor, preocupadas y enojadas porque han sido excluidas de las decisiones sobre la resolución de un conflicto que les afecta directamente. Testimonio de la comunidad de Bolonchón, municipio de Chalchihuitán, Chiapas, narra cómo se vivió el desalojo. Está diciendo ella, cuando salieron de sus casas, que los disparos era como lluvia, que se huyeron desde las 9 de la noche, huyeron 100 metros de sus casas, que se metieron en un arroyo, dice que se lastimó las piernas, casi se iba a morir su hijito, que ahora están tristes porque le robaron todo lo que tenía, sus pollos, sus puercos, con eso vive uno, como campesino, con eso vendemos, pero ahora ya no tiene nada, es viuda, vive sola con sus 4 hijos. Para ayuda humanitaria, consulta la página electrónica www.fraiba.org.mx. Reportó Vladimir Contreras Camilla de la Red de Comunicadores Boca de Polen. Hasta aquí el latido indígena de esta semana. Gracias por la sintonía. Continuamos entonces en la programación de esta radio popular y comunitaria. Les acompañó Rocío Huamancóndor Paz desde Quito, Ecuador, y nos encontramos en una próxima emisión. Más de 1000 voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presentó Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente.